tú, un recuerdo de besos y dichas, divino y fatal. Fuiste tú, el lunado romance que tuvo por cómplice al mar. Eres tú, dulce nombre que llena mi vida de dulce ansiedad. Qué dolor, tú pudiste haber sido y no fuiste mi grande verdad. La luna, tus palabras, tus promesas, tu modo de sentir y de mirar. Tu amor me conquistó, pero tú eras el sueño que no pude realizar. Desde ayer, tu recuerdo es un ancla en la sangre de mi corazón. Y a pesar de que ahora te doy por perdido, te niego el adiós. La luna, tus palabras, tus promesas, tu modo de sentir y de mirar. Tu amor me conquistó, pero tú eras el sueño que no pude realizar. Desde ayer, tu recuerdo es un ancla en la sangre de mi corazón. Y a pesar de que ahora te doy por perdido.